no encuentro paz ni calma cada vez que estoy sin vos. Otra más, vamos. Escucha si acordeón, patrona. Niña, que te quiero, y en esta vida solo me importas vos. Tenerte en mis brazos yo quisiera, y colmarte de besos, mi amor. Tenerte en mis brazos yo quisiera, y colmarte de besos, mi amor. Tus ojitos y ese tu lindo cuerpito me enloquecen cuando te veo pasar. Y siento en mi pecho, muchachita, que te amo cada día más. Y siento en mi pecho, muchachita, que te amo cada día más. Mas cuando yo podré decirte la verdad, decirte que te quiero y ya no aguanto más. Soñar con tu querer, así no puede ser. Tú tienes que entenderme, te lo pido mi bien. Eso, mamita, vamos bailando. A ver, niña mía, que te quiero, y en esta vida solo me importas vos. Tenerte en mis brazos yo quisiera, y colmarte de besos, mi amor. Tenerte en mis brazos yo quisiera, y colmarte de besos, mi amor. Tus ojitos y ese tu lindo cuerpito me enloquece cuando te veo pasar. Y siento en mi pecho, muchachita, que te amo cada día más. Y siento en mi pecho, muchachita, que te amo cada día más. Mas cuando yo podré decirte la verdad, decirte que te quiero y ya no aguanto más. Soñar con tu querer, así no puede ser. Tú tienes que entenderme, te lo pido muy bien. A ver cómo hacen palmas las chicas de Frías. Indiferencia, y comprendí que tú ya no eras mía. Hoy presentí tus besos con desgano, sigo sabiendo que te amo todavía. Me moriré de poco al no tenerte, porque tú ya no me brindas calor. Vete de mí si quieres para siempre, que seas feliz con el que conquistó tu amor. ¿Qué puedo hacer si tú ya no me quieres? Sangrará por siempre mi dolor. Y en el frío que tiene tu mirada está tu indiferencia llegando al desamor. Nunca, porque jamás yo voy a perdonarte. Culpable soy del terrible tormento que estoy sufriendo mi vida por amarte. Me moriré de poco al no tenerte, porque tú ya no me brindas calor. De mí no importa, total no valgo nada, que seas feliz con el que conquistó tu amor. ¿Qué puedo hacer si tú ya no me quieres? Sangrará por siempre mi dolor. Y en el frío que tiene tu mirada está tu indiferencia